En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes invitados y los temas de conversación que a ti, amigo ciudadano y ciudadana, te importan y te interesan. Dejamos con ustedes a su conductor, Javier Soto. Adelante, Javier. Que nos escuchan a esta hora por Radio Puente Alto, un fuerte abrazo y les doy la bienvenida al programa de hoy de la Fundación Puente Alto Puede Más en este día lluvioso. Así que, quiero presentar hoy día, vamos a conversar sobre las cooperativas y para eso quiero presentar a María José Becerra, que es presidenta de la Corporación Ciudad y Derechos y además es economista. Así que la idea es conversar acerca de las cooperativas y esta nueva forma de organización, ¿eh? Hola María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias. Bueno, para comenzar un poquito acerca del tema, me gustaría conversar qué es una cooperativa, al fin y al cabo, para que la gente entienda un poquito acerca de esto. Bueno, primero que todo, saludarla a todas y a todos. Sigue con esta bio fría. Las puentealtinas ya estamos cambiando el menú. Va a empezar la cazuela. Podemos decir en 3 segundos que estamos muy felices por la gran participación. Sí, perfecto, también sería muy bueno. Y voluntaria en el censo. Ayer, al menos yo estuve por la parte oriente, Elisa Correa. Muchos voluntarios y voluntarias de la misma comunidad, muchas juntas de vecinos que se organizaron para asistir en conjunto. Yo creo que fue una gran fiesta ciudadana y tengo la sensación, y de muchos por cierto, que estamos recuperando nuestro tejido social. Las personas estamos volcándonos a las calles en un espacio que fue voluntario y que es tan importante no solamente para prospectar las políticas públicas, sino que para volver a encontrarnos. Sí, exactamente. Fue una gran jornada cívica entonces que se vivió ayer. Buen punto. Gracias a María José por hacerlo presente. A todos. Ah, y una cosa que es importante. A las personas que no censaron ayer, hay un teléfono que anda sí, por ahí. Buenísimo. Y lo otro es que los municipios más el INE van a generar la plataforma para este post-censo. Nadie puede no quedar censado. Así que buenísimo el dato que acabas de dar. Así es importante señalarlo. Aprovechemos este espacio. Buenísimo. Igualmente yo creo que también lo pueden buscar por la web. Así que sería re bueno para la gente que no fue censada. ¿Eh? Así es. Ya. Y bueno, volvamos a lo que nos compete en realidad. También me gustaría abrir un poco los canales que tenemos acá para recepción de preguntas. Si la gente quiere hacer preguntas, comentarios o sugerencias, puede llamar al número 22-872-7871, al 22-872-7871, o por mediante el Facebook de la Radio Puente Alto, Radio Puente Alto 107.5. Bueno, vamos al tema entonces. ¿Qué es una cooperativa? A ver, las cooperativas es una empresa que puede definirse con o sin fines de lucro, pero es una empresa de carácter colectivo. Y perfecto, al ser de carácter colectivo tiene otros principios que son distintos a los emprendimientos individuales que estamos acostumbrados a conocer. Las cooperativas, como principio fundamental, es que son empresas democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la relación patrón-empleado o patrón-trabajador, sino que todos los socios que adscriben a una cooperativa son patrones o son socios de ella, ¿ya? Y cuando decimos que es democrática, que por obligación se tiene que juntar una vez al año en una junta general de socios. Aunque un socio ponga 10 o uno ponga 1, cada socio al votar tiene un voto. Y por tanto, constitutivamente son muy democráticas. Como segunda cosa, es importante señalar que existe, no hay concentración del capital, o no tanta, porque por ley existe, una persona puede tener hasta un 20% de máxima participación. Por tanto, si el patrimonio de una cooperativa son 100 pesos, lo máximo que podría poner un socio o socia es 20%. Y lo otro, que yo creo que es importante señalar acá, que las cooperativas, desde el último remozamiento a la ley de cooperativas que lo hizo la actual presidenta Michelle Bachelet, son las únicas empresas en Chile de carácter paritario. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos tomando a la otra mitad invisibilizada, que somos las mujeres, ¿ya? Perfecto. Y con esto, si hay 100 socios y 50 son mujeres, las cooperativas tienen por obligación integrar a ese 50% de mujeres en los cuerpos colegiados, en los directorios, en la junta de vigilancia, etcétera. Y finalmente, si uno pudiese señalar, como son empresas colectivas, democráticas, paritarias, que le importan un otro, también son locales. Entonces, lo que estamos hablando ahí, que no solamente son empresas que lucran, sino que entienden que tienen que convivir con el vecino, por tanto respetan, tienden a respetar el medio ambiente, los derechos laborales, etcétera, etcétera. Ya, entonces, para dejarlo bien claro, ¿no habría una jerarquía dentro de estas cooperativas, por decirlo así? A ver, cuando sí, existen jerarquías, pero son elegidas por todos los socios. Tiene que haber un comité de administración y un gerente, y se sugiere que ese gerente sea externo a, externo a la cooperativa para que no haya conflictos de intereses. ¿Y este comité, por cuántos miembros como que se conforma? Va a depender de la acá, cuando es importante señalar que cuando se decide armar una cooperativa, se juntan todos los que quieran. ¿Puedo empezar a dar ejemplos? Sí, obviamente. De aquí mismo, en Puente Alto, en La Pintana, existen importantes... Voy a poner uno que siempre lo pongo sobre todo para emprendimientos de mujeres. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? Hoy día las mujeres puentealtinas y, bueno, de todo Chile, acceden a un montón de programas como FOS y Cercotec, pero por lo general son programas individuales. Entonces... la señora se postula a estos proyectos, se gana el horno, se gana el telar, pero de a sola no puede. Entonces son emprendimientos que fracasan y el que llega a durar 5 meses considérese exitoso. Entonces el problema no es la persona que hace el emprendimiento, sino qué tipo de empresa hoy día estamos promocionando y qué tipo de empresa hay hoy día en el modelo en Chile. ¿Ya? Cuando se han generado estos modelos cooperativos, que no es un modelo nuevo, es un modelo bastante antiguo, pero que fue desterrado en la época de la dictadura militar en este país, se nos dijo que los emprendimientos son de a uno. Pero cuando nosotros nos atrevemos, y sobre todo cuando las mujeres, yo sé que las mujeres, cuando decían armar cooperativa, los primeros 2 meses pelean, pero al tercer mes, cuando se unen, y deciden, por ejemplo, y acá siempre pongo el ejemplo, hay una cooperativa maravillosa que está en La Pintana, que se llama Espacio para Ti, un spa. Entonces, hay una mujer que es estilista, hay otra vecina que hace manicure, hay otra que hace podología, son 5 socias, porque para la conformación de una cooperativa de trabajo tienen que haber al menos 5 socios, socios o socias. O sea, un mínimo para las cooperativas son 5 personas que se puedan reunir. Exacto, una cooperativa de trabajo. Entonces, estas mujeres decidieron unirse y decidieron entregar su servicio, y como al principio no tenían espacio para hacerlo, decidieron ir a las casas, y les empezó a ir súper bien, y empezaron a venderles servicio al mismo municipio, a capturar nichos de mercado. Y cuando todas ellas con madres de varios hijos, y algunas veces no tenían que dejar los hijos, pucha vida, como conocemos a la empresa, si tienes tu hijo es tu problema. Exacto. Pero acá el problema de toda la cooperativa. Por tanto, mientras una iba a atender, la otra se quedaba cuidando a los hijos, etcétera. Es un modelo exitoso tanto en lo local, pero también en lo colectivo, lo y humano también. Pues, sí, por supuesto que sí. Y también es importante decir que es un modelo exitoso en lo local, pero también en lo macro. Porque las cooperativas en Chile, que el año pasado tuvimos un pic de crecimiento, eso fue gracias a la política pública de la actual presidenta Michelle Bachelet, que le pone un nuevo foco a las políticas del cooperativismo y le cambia el sello. Entonces genera una nueva institucionalidad, genera esta nueva ley y por tanto se le pone el pie en el acelerador. Y esto ha llevado a que... ha dado buenos resultados, y buenos resultados no solamente, como te decía, en lo local, sino también en lo macro. acá, cuando estamos diciendo la economía en Chile se está ralentizando, estamos creciendo menos, el empleo más precario, ahora si trabajas 3 días a la semana ya estás empleado, pero todos sabemos en la casa que son, no son trabajos decentes. Ahí sigue habiendo un sistema de explotación bastante profundo en Chile. Entonces, este modelo donde ya no existe esta diferencia patrón-trabajador, es un modelo que es mucho más amable y que también es mucho más exitoso. Y sustentable, al fin y al cabo, también. Por supuesto que sí, porque me importa mi empresa, pero también me importa el vecino. Sí, en realidad es como, bueno, lo conversábamos antes, es como un nuevo modelo, o sea, es como apelar a la contra del modelo social que existe hoy en día, que al fin y al cabo exacerba el individualismo, es pura meritocracia al fin y al cabo, o intenta apelar a ello, pero también falta instrumento, herramienta en lo colectivo, y yo creo que la cooperativa en ese sentido apunta hacia allá, darle un instrumento a la gente, al colectivismo, a la comunidad. Entonces es súper positivo este tema de las cooperativas. Bueno, tú me decías que, o en realidad dijiste, mencionaste que era una cooperativa de trabajo este espacio para ti. Uh-huh. En ese sentido me gustaría saber qué tipo de cooperativa hay y cuál sería como la diferencia en teoría de ella. A ver, tenemos como para aterrizar el tema. ¿Quién? Hoy me van a retar acá, pero ¿puedo decir algunas marcas, jefe? ¿El jefe ya sí? Ya. Por ejemplo, ¿quién no ha tomado una leche Colún? Colún es una cooperativa agraria, ¿ya? Una cooperativa antiquísima, ¿ya? ¿Quién no se, no voy a decir curado, pero quién no se ha tomado un copete con Pisco Capel? También es una cooperativa. Entonces, tenemos cooperativas porque el modelo cooperativo fue un modelo bastante exitoso en Chile. Desde el 1890 hasta el 1970. Y en la distribución de cooperativas uno tiene que pensar que hay empresas cooperativas o colectivas para todo. Tenemos cooperativas agrarias, cooperativas eléctricas, cooperativas de ahorro y crédito. Un ejemplo muy exitoso es Copeuch. Copeuch sí. Es una cooperativa, fue la cooperativa de los trabajadores de la Universidad de Chile, con un nicho importante de mercado ganado. Y una de las cooperativas, o sea, es la cooperativa más grande de Chile. Y está a la par con alguno de los bancos. Pero, responder, cooperativas eléctricas, agrarias, de trabajo, de servicios, agua potable rural, por ejemplo, son más o menos, creo que no me falta ninguna, son la clasificación de las cooperativas hoy en Chile. Ah, perdón, me falta una súper importante. Cooperativas de vivienda. De vivienda, sí. Vivienda abierta y vivienda cerrada. Parte importante de, no parte importante, pero algunas poblaciones en Puente Alto fueron creadas en los 40, los 50, los 60, gracias al cooperativismo. Y qué importante es que volvamos a preguntar a nuestro vecino, a las generaciones más jóvenes que nos están escuchando hoy día, de preguntarle a sus papás, a sus abuelos, ¿cómo fue la construcción de esas cooperativas? Porque no es como ahora que uno ve a muchos, estamos como Corporación Ciudad y Derechos, estamos ayudando a muchas personas a guiarlos en una postulación que sea más amable a la vivienda. Pero hoy día, con este modelo donde uno postula individualmente, donde tú no eres parte del diseño de tu casa, tú no eres parte de los diseños colectivos y espacios colectivos de la ciudad y de los barrios, claramente debemos transitar un modelo que también, de vivienda estamos hablando, que sea mucho más pensado en lo comunitario que en lo individual. Hoy día, por ejemplo, cuando se genera un proyecto habitacional vía Serviu o vía privada, claro, tenemos, por tanto acá nosotros las mentes estamos hablando para las clases vulnerables, sino que también para las clases medias. Acá lo que estamos hablando es, se construye un espacio habitacional y la junta de vecinos se transfiere al municipio. Cuando son espacios cooperativos, cooperativas de vivienda, esos espacios quedan en la cooperativa. Ejemplos hay muchos. Hay espacios comunitarios que son de la cooperativa. Hay muchos más en PIR, que eso sí, en La Pintana. Pero, por ejemplo, donde no solamente lo cooperativo es la junta de vecinos, sino que las canchas, parques interiores, etcétera. Por tanto, este modelo tiene que ya no solo repensarse, sino que actuar en las políticas públicas fuerte, y que también este modelo se basa en que las personas volvamos a creer en un otro, en el otro. La confianza mutua. Oye, y la pregunta, ¿qué diferencia al fin y al cabo ya? No sé, ¿hay grandes diferencias o por qué se clasifican en, no sé, en pesquera o en servicios por alguna razón especial? ¿Existe esa clasificación o por temas legales, por decirlo así? Porque hay empresarios que se quieren dedicar a solamente la disposición económica. Perfecto. Y bueno, entonces uno forma esta cooperativa y perfectamente puede postular como empresa entonces a cualquier llamado a licitación de cualquier situación. Por ejemplo, yo me acuerdo que escuché que en Maipú la gente que se encarga del área verde efectivamente es una cooperativa. Entonces ellos postularon, se ganaron el tema de la mantención del área verde y la distribución, o sea, les mejoró el sueldo a todos primero. Exacto. Y también la distribución de la plata es de forma equitativa. Entonces, no sé, tal vez podemos hablar un poquito del caso de Maipú, que sería algo súper relevante y súper ejemplificador también en ese sentido. Primave se llama la cooperativa de trabajo. Primero empezó, eran empleados municipales que veían los jardines. Le llegó un dictamen de la Contraloría que el alcalde tenía que en ese instante echar a mucha gente. Esta gente, estos vecinos, bien desesperados, decidieron organizarse y organizarse económicamente, qué cosa que en Chile no estamos acostumbrados, y se organizan y deciden armar esta cooperativa de trabajo que se llama Primave, y efectivamente lograron ganarse una licitación en la municipalidad de Maipú. Y los efectos que tuvo Claro y en el corto plazo fue primero que los salarios se regularon, hubo una distribución equitativa de los salarios de los distintos trabajadores de la cooperativa. Ya el gerente no se llevaba la mayor cantidad de dinero, sino que había una distribución mucho más equitativa de eso. Segundo, mejoraron las condiciones laborales, mejoraron las condiciones de bienestar de los socios. Por ejemplo, hace muy poco ellos habían comprado un terreno, y ese terreno, dos cosas. Una, querían estacionar sus vehículos, y por segundo, querían construir una sala cuna. Mira, súper bueno. Porque la mitad de las mujeres que trabajan en esa cooperativa son mujeres con hijos. Y por tanto ya el problema de la maternidad no era un problema privado de las mujeres que trabajaban en esa cooperativa, sino que era de todos. Claro. Y fue una definición de todos. Bueno, esa cooperativa es una cooperativa exitosa que hoy día tiene más de $1.5 millones de patrimonio. Por tanto, mira, sí, se puede. Buenísimo, sí. Y, o sea, encuentro espectacular, porque el tema ya, el hecho de tener una visión colectiva de que en realidad al otro le hace falta, por ejemplo, una cosa tan simple como es la sala cuna, es algo ya súper bueno, súper, súper bueno. No sé si ustedes tienen asesoría o van a hacer algún tipo de jornada acerca de esto como Ciudad y Derechos. Sí, tenemos varias cosas y voy a aprovechar de contarlas. Sí, como Corporación Ciudad y Derechos, me voy a adelantar y nos queda un minuto. No, si nos queda tiempo, tranquilo. Lo primero, vamos a firmar hoy día una convenio de colaboración con una federación de cooperativas. Perfecto. Ya, y ellos van a generar talleres para líderes cooperativos. Así que desde ya invitar a todas las puentealtinas y puentealtinos que se puedan comunicar con la corporación a través de nuestro Facebook, Twitter, Gmail, porque estas escuelas de cooperativismo van. Y lo otro que es importante señalar, se están abriendo un montón de concursos públicos. Exacto, sí. Los de seguridad pública, los del INJUB, bueno, se están cerrando los de SENAMA, y lo que hace la corporación es ayudarlos a postular a esos proyectos. Ya no ha ido bastante bien, nos fue bastante bien recién se cerraron los concursos de Corfo, ¿no? Los Corfo están abiertos, los Capital Semilla, exacto, los Capital Semilla y los Capital Abeja, que son especialmente para las mujeres, y muchas puentealtinas postularon a ellos, y nosotros les ayudamos a postular. ¿Ya? Mira, qué bueno. Y por tanto también la invitación a que puedan contactarnos para comenzar este trabajo en esta línea. Buenísimo, entonces un dato a todos los vecinos, los puentealtinos y puentealtinas que quieran presentar proyectos, sobre todo el tema de seguridad, que hay varias gente en realidad que le gustaría tener cámara o incluso proyectos de tema situacional, que la Corporación Ciudad de Derechos, mediante su, no sé si nos puede dar los datos del Gmail o el Facebook. Sí, por cierto que sí, espérame. A ver, Facebook, Corporación Ciudad y Derechos, y es @CCiudadDerechos. Twitter, síganos como @CiudadDerechos. Instagram, que no lo usamos mucho, Ciudad Derechos también. Y nuestro Gmail es CCiudadYDerechos@gmail.com. El mail sería, de nuevo, para que la gente tome nota, sería CCiudadYDerechos@gmail.com. Bueno, ahí la idea es que se puedan contactar con esta corporación que facilita y ayuda a las personas a realizar estos proyectos, en realidad, y siempre es bueno tener esta ayuda por un tema de darle más, de reforzar un poco más el proyecto y tener, en realidad, poder ganarte el proyecto, si al fin y al cabo eso, uno siempre quiere ganarse los proyectos, y con un buen espaldarazo todo es mejor. Recordemos que se abren los proyectos de seguridad pública, se abren los proyectos del Mideplan, está abierto el proyecto de la CGCOF también, acerca de hacer fortalecimiento de entidades de interés público, o temas de fortalecer también el tema de difusión o páginas web de organizaciones. Entonces es súper bueno el tema ahí, y el tema de poder, como lo repito ya, tener un espaldarazo en este proyecto, que es súper bueno, súper bueno. No sé si quieres comentar algo más, no sé si tenemos preguntas también. La están elaborando. Perfecto. Por mientras, comentarle que nuestra finalidad como corporación es, primera cosa es cómo empoderamos económicamente a los ciudadanos y a las ciudadanas de Chile. Hoy día la concentración del capital sigue siendo desastrosa en este país. Se concentra en alrededor de 3 o 4 comunas de Chile, y por tanto, si uno bien valora que hayan reformas tributarias potentes, que sean progresivas, también desde la sociedad civil podemos hacer mucho. Y ese mucho significa ayudar a asociar a las personas, tanto para que haya una mejor distribución del poder, pero también asociarlas económicamente. Y ahí el modelo cooperativo es un modelo, como ya lo hemos conversado, que es exitoso internacionalmente, parte importante de las economías europeas, de las economías emergentes y de las economías que son parte del sitial de países desarrollados. Su modelo cooperativo es importante. Las empresas colectivas tienen estas características, estos principios democráticos, paritarios, sustentables, solidarios, es importante decir eso, y que por tanto reflejan El aporte. Chile tiene que repensar su modelo de desarrollo económico, como la ciudad, como las comunas, no solamente se generan las políticas públicas para los sectores más vulnerables, sino que también llevamos una economía y democratizamos la economía. Exacto. Sí. La economía se puede hacer en su barrio. Y lo único que tenemos que hacer es organizarnos y dejarle de tener miedo o un poco de susto a decir, no, los empresarios solamente están en un sector, los emprendimientos, es más fácil, siempre hay que decirlo, es como criar un hijo, siempre es más fácil de a dos, de a tres, de a cuatro, o de toda la comunidad, más que de uno solo. Así es que esa es la invitación, estamos trabajando en ello, y están todas y todos invitados. Sí, pues buenísimo. O sea, acá hay una pregunta ya. No, sí. Dos preguntas. Bueno, gracias por el pase, estimado. Acá la señora Lorena Ramírez le manda un gran saludo, está escuchando en Providencia y es de Providencia y le parece muy interesante el proyecto que están haciendo. Ella consulta, ¿para el grupo de mujeres hacen capacitaciones, la orientan en temas de empoderamiento empresarial o la orientan con algunos proyectos? Pregunta número uno. Y la pregunta número dos, en el caso de si yo... Aquí no, aquí pregunta el señor Antonio González. Antonio nos pregunta, en mi caso que tengo una junta de vecinos, ¿ustedes me podrían orientar a hacer proyectos de seguridad social? Para contestar, no sabía que habían vecinas también de Providencia escuchando, ¿no? Sí, nos escuchan mediante online, así que estamos buenísimo. Conectados otra vez. ¿Cómo se llama la vecina Providencia? Se llama Antonia Rodríguez. Antonia, varias cosas, Antonia. Nos dio un poco de pena porque al cambio, a la antigua elección, hubo un cambio de ilicio en tu comuna. Y antes existía un programa donde se estaban incubando cooperativas, y cooperativas de adulto mayor, sobre todo. Y lamentablemente yo no sé en qué quedó ese proyecto, pero ahí es importante un poco de presión social porque había avanzado y había avanzado muy bien. Ya en Providencia habían sido una de las incubadoras con resultados exitosos. Eso es por una parte. Capacitaciones sí hay. Yo les recomiendo, por parte de la sociedad civil, comunicarse con nosotros, pero por parte del Estado, como les decía, que la presidenta Michelle Bachelet le puso el pie en el acelerador a este mundo de la economía solidaria y social, existe la división de economía... Perdón, de economía... me perdí. División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía. Y tengo entendido que se abrió un diplomado y learning, y ahí la invitación es a todos los vecinos también que quieran, vecinos y vecinas, que quieran postular un diplomado que entrega el Ministerio de Economía. Ah, el Ministerio lo hace. Sí, ya, creo que ahí se tienen que meter a www.daes.ministerioeconomia.cl, búsquelo en Google mejor. Eso tenemos. También hay capacitación in situ que hace el Ministerio de Economía. Sobre todo la División de Sociedad y Economía Social, para responderle a la primera vecina. Y al Antonio, al vecino que preguntaba. Vecino, por supuesto que sí, entiendo, no traje, porque no me gusta mentir, no traje cuándo, qué día se abren los de seguridad pública. Ya están abiertos, ¿están me abierto? Parece. Sí, empezaron a. O sea, lamentablemente la capacitación en Puente Alto ya fue, que fue el lunes 17, pero hay otras capacitaciones que se van a realizar en Santiago. Que tal, mediante la página de la Fundación Facebook de la Fundación Puente Alto podemos entregar, pero ya se están empezando a efectuar. Creo que terminan el 28 de mayo, si es que mal no me equivoco. Pero acuérdate que nos invitaron, porque la Fundación Soledad Barría nos invitó al sábado 20. El sábado que viene va a haber una capacitación en Puente Alto Puede Más, en Pellín, ya. Donde se van a contar cuáles son los distintos proyectos abiertos. Tienes toda la razón. Ahí nosotros vamos, esto, vecino y vecina, para que ustedes cachen cómo funciona esto. Vamos a decir, se les va a explicar los distintos proyectos, CGGOV, Seguridad Pública, entonces a ustedes les va a hacer sentido o no postular. Y cuando se acabe esta capacitación, la Corporación Ciudad y Derechos les va a decir, ok, ¿quién quiere postular? Y les vamos a ayudar en el proceso. No hacemos los proyectos, ayudamos en el proceso. Y por tanto, entonces la invitación sería para el sábado 29, creo. Lo corroboro al tiro. Ya, corre. Bueno, pásenos eso. Al llamado, sí, y después decimos dónde. Pero en Pellín, usted sabe, acá cerca de... en pleno centro, en el corazón de Puente Alto. Vamos con el llamado telefónico. Hola. Hola. Hola, soy Angélica. Hola, soy María José. ¿Por qué me suena conocida su voz? ¿De dónde nos llama? No, estoy llamando justamente de la Fundación Puente Alto Puede Más. Cuéntenos. Cuéntenos, sí. Sí, lo que pasa es que era justamente... Déjame bajar la radio. ¿Ahora parece? Sí, ahora sí. Perfecto. Ya, es que justamente yo estaba, bueno, lo estoy escuchando y justamente me estaba pensando en la capacitación que nosotros como fundación y la doctora Soledad Barría vamos a hacer el sábado 29 de abril. Es justamente lo que estaban hablando. Pero como hace rato que yo estaba ahí tratando de hablar, entonces para que ustedes lo mencionen al aire. Pero Angélica, sí, cuéntanos, es el próximo sábado, ¿verdad? ¿Qué? Sábado 29 de abril. ¿A qué hora? Desde las 9:30 los esperamos con un desayunito, una marraqueta con quesito y mantequilla, fresquita, así rico. Y desde ahí vamos a comenzar con esta capacitación para dirigentes sociales que quisieran postular a los proyectos que ya están, digamos, que están para las postulaciones. Entonces, para poder capacitar a los dirigentes, contarles los proyectos que existen, que están ya, poder ayudarlos, entregarles apoyo y orientación para que puedan postular. Y eso, pues, saber dónde postular y a qué postular. Y todo lo que tiene que ver con estos proyectos que están, que son del gobierno y que son muy necesarios que los dirigentes sepan, porque eso les ayuda mucho a trabajar en sus organizaciones y para la comunidad. Y además los hace autónomos, muy autónomos. ¿Angélica? Perdón. ¿Sí? No, que es importante señalar que, claro, pueden ser dirigentes, pero a lo mejor hay algunos vecinos y vecinas que todavía no conforman su junta de vecinos, y a lo mejor este también es un buen espacio para que conozcan a presidentas o presidentes o a dirigentes y se animen a hacer más organización comunitaria. Lógico, sí, ningún problema. ¿Sí? ¿Se puede? Ningún problema, super. Sí. Mira, dar el teléfono de acá de la fundación, sí, para que llamen y puedan hacer otras consultas a lo mejor a través de los teléfonos. Nosotros estamos acá, todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y nos pueden llamar al 22-906-2535. ¿Te parece? Sí, repitamos el número. Bueno, para englobar y sintetizar un poco, el próximo sábado, 29 de abril, vamos a hacer estos tradicionales ya desayunos que hace la Fundación Puente Alto Puede Más, para conversar acerca de diferentes fondos cuales las personas puedan postular. Exacto. No solamente pueden ser juntas de vecinos, también pueden ser agrupaciones culturales u otro tipo de organizaciones civiles. Claro. Ya, organizaciones funcionales, culturales, es territorial, mayores, exactamente, sí. Todo tipo de organizaciones. Esta capacitación va a ser desde las 9:30, como repito, el 29 de abril, en la sede de la Fundación Puente Alto Puede Más, que queda en Pellín 693. Para cualquier consulta lo pueden hacer a través del Facebook, que es Fundación Puente Alto Puede Más, y mediante el número también de la fundación, que es el 22-906-2535. Y el teléfono o la fundación está abierta desde las 10 hasta las 18 horas, para que toda la gente sepa, y cualquier cosa pueden consultar sin ningún problema. Así que, bueno, ya vamos terminando. Claro, vamos a estar acá para ayudarlos, y además les vamos a entregar algunos materiales de apoyo y de ayuda también. Exactamente, para complementar lo que dice María Angélica. Ok, gracias. Angélica, muchas gracias por llamarnos. Un beso. Un abrazo. Por mi parte, comentarles como Corporación Ciudad y Derechos, efectivamente vamos a estar ese día ahí, vamos a llevar un queque, invitemos también a los vecinos y vecinas a que lleven algo rico para comer. Sí, no, obviamente, sí, en realidad si tampoco tienen, ahí va a haber de todo, así que vayan, la idea es aprovechar esta instancia para conocer cómo postular y a qué cosas postular también. Exacto. Porque hay que tener pertinencia en los proyectos que uno tiene. Bueno, vamos terminando ya con el programa de hoy en día, que se hace súper cortito. Agradecer a María José que haya estado acá con nosotros, y nada, pues en realidad dejarlo invitado, y muchas gracias, María José, que tenga buen fin de semana. Gracias. Y buen fin de semana también a todos los puentaltinos. No sé si quieres cerrar con algo. Solo decir que me estaba metiendo al Twitter, pero no pude para en la información del censo, pero cualquier cosa, mi Twitter, María José Becerra Moro, o al Facebook al mismo nombre, el mail de la corporación, cciudadyderechos@gmail.com, y nos estamos viendo el próximo sábado. Suerte, fue un fin de semana, y va a salir un paraguas que hace mucho frío. Sí, eso, así que muchas gracias. Chao.